se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Daniel Castillo. Él es licenciado en comunicación social. Tuve la oportunidad de trabajar con él hace algunos años en un medio colega. Actualmente trabaja en la ESPE, en un proyecto específico de una revista. También está vinculado con la Iglesia Católica. Él trabaja como catequista de monaguillos y también en el movimiento Camino Neocatecumenal. Pertenece a la parroquia San Isidro del Inca y le hemos invitado específicamente para que nos hable sobre la presencia del Papa Francisco acá en nuestro país. Antes que nada, Daniel, sí nos gustaría saber, conocer quién hace la invitación respectiva para que determinado papa vaya a los diferentes países, o es una decisión del Vaticano de acudir a tres países en específico acá en Latinoamérica, como es el caso actual. Buenos días, Daniel. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. A los tiempos que me siento frente a un micrófono, bien lo decía usted, trabajamos hace varios años en radio juntos. Bueno, la invitación la hace cada presidente. En este caso, el presidente Rafael Correa extendió la invitación. Tengo entendido que otros países también extendieron su invitación. Sin embargo, ya cuando se confirmó a través del Vaticano que el Papa iba a venir a Latinoamérica y escogió precisamente Ecuador, Bolivia y Paraguay, se hace una nueva invitación formal, porque fue verbal la invitación que le hizo el presidente de la República. Entonces, ahí formalmente se manda la invitación al Vaticano y se confirma la presencia del Papa Francisco aquí, y obviamente en Bolivia y Paraguay, los países que son parte de esta visita y que continúa visitando el pontífice. Entonces, esa es la forma en que se realizó la invitación. Ahora, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿qué papel juega dentro de este proceso de invitación, por un lado, y trabajo que tendría que hacer dentro de cada país? Es importante el trabajo que ha realizado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Dentro de la invitación, obviamente, cuenta con el aval de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la invitación que realiza el presidente de la República. Se comunicaron y obviamente, al tener al Papa como representante de la Iglesia a nivel mundial, se encarga la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de, en conjunto con el Vaticano y la Presidencia de la República, además del en este caso la Alcaldía de Quito y la Alcaldía de Guayaquil, organizar cada uno de los eventos, sobre todo por el tema de seguridad, que fue uno de los puntos clave que trabajaron en conjunto. Entonces, una vez armada la agenda, el Vaticano confirmó tanto desde la parte litúrgica como desde la seguridad, la cobertura mediática. Entonces, se fue trabajando en conjunto, y por eso te digo que la Conferencia Episcopal tuvo un papel importante, porque aparte del tema pastoral que mencionábamos, nombró una persona específica para que maneje el tema de comunicación dentro de la Conferencia Episcopal, para que organice todo el tema de la visita. Entonces, hablamos de un trabajo de varios obispos dentro del país, de sacerdotes, de religiosas que han colaborado con esta visita. Si bien es cierto, es una visita de Estado, porque se hace en conjunto, decía Daniel, con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el gobierno y también el Vaticano. ¿Quién hace la agenda? ¿Quién define las ciudades que se deben visitar y las iglesias mismo que el Papa tiene que estar en contacto? Precisamente el Vaticano, y en este caso el Papa, es el que decide viajar a Guayaquil. Recordemos que en principio él solo iba a venir a la capital, sin embargo, él pidió incluir dentro de la visita venir también en el país a Guayaquil. Uh-huh. Por eso era del 6 al 8 en principio la visita del Papa, y luego él llega un día antes, llega el 5 en la tarde, pasa el 6 en Guayaquil, viene la tarde del lunes aquí a Quito y desarrolla el resto de la visita. Entonces, él es el que escoge la agenda. Por ejemplo, el caso de ir el día martes, de ir a la Iglesia de la Compañía, es porque él quería rezar junto a la Virgen Dolorosa. Recordemos que él es jesuita, él conoce muy bien el milagro de la Virgen Dolorosa que se desarrolló en Ecuador, y por eso quería ir a la Iglesia de la Compañía. Este miércoles, cuando visitó el Quinche, él pidió estar en el Quinche, pidió ir a Tumbaco a visitar a estas hermanas que desarrollan este trabajo con los ancianos. Entonces, él es el que escoge y va viendo el momento oportuno para incluir lugares para visitar. Diferente fue el caso de la misa en Guayaquil, porque en principio iba a ser en la Iglesia de la Divina Misericordia. Sin embargo, el espacio no era el apropiado para recibir a tanta gente. Incluso se decía que iban a haber pases para que ingresen los feligreses, y al final se decidió hacer en el templete de los Samanes. Entraron 800.000 personas, se esperaba alrededor de 1.000.000 de personas, así que el espacio fue el adecuado para desarrollar la misa con el Papa. Entonces, en ese caso ya era una decisión, más bien una recomendación que hizo el gobierno por temas de seguridad, y al final el Papa decidió ir a la Divina Misericordia, rezar ahí en la Divina Misericordia y luego ir a la misa. Entonces, el Papa es el que finalmente toma la decisión de qué lugares visitar. Es importante señalar, Daniel Castillo también tuvo la oportunidad de viajar al encuentro de jóvenes con el Papa en Brasil el 2013. Y a Madrid en el 2011. Río de Janeiro 2013, Madrid 2011, cuando estaba todavía el Papa Benedicto XVI. ¿Podrías comentarnos, Daniel, sobre estos temas? Allá la Jornada Mundial de la Juventud es un llamado que el Papa hace a los jóvenes de todo el mundo. ¿Para qué? En este encuentro, lo que nos decía, algo parecido al mensaje que desarrolló en Ecuador. A los jóvenes, hacer lío, ir afuera de la iglesia, o sea, no quedarnos solo en la parroquia, sino ir a los lugares en donde más se necesita de la iglesia. A lo mejor barrios pobres, una escuela alejada, un hospital de ancianos o de personas que están enfermas terminales. Entonces, por ahí va el encuentro con el Papa, de recibir este mensaje de Jesucristo y de ir transmitiendo también a los... Al resto de la comunidad, al resto de los católicos en el mundo. Entonces, claro, también hay un llamado que hace el Papa a que los jóvenes también se acerquen a una vocación, sea una vocación sacerdotal o sea un llamado a formar familias cristiano-católicas, a formar un matrimonio. Entonces, por ahí va el encuentro con el Papa. En el 2013, como decía, hubo la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, y de ahí regresa a este viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay, a Latinoamérica. Entonces es importante también, clave, señalar eso, que después de 2 años el Papa está en el continente. Y Daniel ha tenido la oportunidad de conocer a 2 papas. Exactamente. El Papa Benedicto XVI a lo mejor no tenía tanto carisma como el Papa Francisco, y el mensaje a lo mejor no era tan directo. Por eso es que había que escucharle con atención. El mensaje era al final el mismo, de seguir a Jesucristo. Tenía otro modo de decirlo, pero al final el mensaje de la Iglesia Católica es del mismo. A propósito de los mensajes que dio el Papa Francisco con su presencia acá en el país, cada persona ha interpretado a su manera. Y se me viene a la mente lo primero, cuando él habla de hacer lío y Daniel dice que es trabajar por los más necesitados, mucha gente interpreta a hacer lío es a rebelarse ante las injusticias. Más que rebelarse es trabajar frente a las injusticias. Que estemos acompañando al desposeído, al que no tiene. Por ejemplo, a mí me impactó mucho el mensaje que dio en la Universidad Católica el Papa, y a mí como comunicador me llegó más. Es verdad, hay veces que las noticias cae 1 o 2 puntos la bolsa de Nueva York, la gran noticia. Uh-huh. Es verdad, también afecta a los países, afecta a empresas que crean trabajo para gente de la clase media, a lo mejor también para gente pobre, pero nos hemos deshumanizado. Se muere alguien que no tiene que comer, que estaba enfermo en la calle, y eso deja de ser noticia. Entonces, a esas injusticias lo que se refiere el Papa también, no a rebelarnos, sino que más bien a trabajar, a darnos cuenta de qué es lo que está a nuestro lado. Refería también en ese encuentro con educadores de la Universidad Católica a preguntarnos cómo está nuestro hermano. Uh-huh. Y es exactamente eso, preocuparnos cómo está el otro, el que más necesita, el más afectado. Ahí tenemos que apoyar, ahí debemos llevar el mensaje de Jesucristo, y también servir, que es el llamado que hizo también a los sacerdotes y religiosas en el encuentro en el Quinche, pero es un mensaje que nos llega a todos, de servir, de estar dispuestos a ir a los lugares donde más necesiten los pobres, los necesitados en general. Entonces, por ahí va el llamado del Papa. El mensaje que da el Papa Francisco es interpretado de la siguiente manera, según BBC Mundo, que lo publicó el día de ayer, miércoles, a propósito de la visita que va a tener a los Estados Unidos en el mes de septiembre el Papa Francisco. Dice, primero fueron las críticas a la obsesión de la Iglesia Católica con el aborto y los gays, luego su condena al capitalismo salvaje y a la dictadura de la economía, y por último sus palabras sobre la responsabilidad del hombre en el cambio climático. ¿Es así, Daniel, el mensaje que suele siempre dar el Papa Francisco, tomando en consideración de que en los últimos mensajes sí se ha tomado algunos segundos, algunos minutos respecto a estos temas acá en el país? Fue mucho más amplio el mensaje que dio aquí en el país y en general que da el Papa Francisco. Creo que la BBC, a mi juicio, un poco sesgado el calificar así al mensaje del Papa Francisco. Claro, en Guayaquil, y vamos a hablar en general de la visita del Papa Francisco, tuvo dos objetivos principales en Ecuador. El uno, hablar de la familia, la familia, digamos, similar a la de Nazaret, José, María y Jesús. Uh-huh. Y que eso es lo que promueve la Iglesia Católica. Por otro lado, el mensaje que dio en el Bicentenario en Quito de evangelización. Yo le podría calificar de esas dos grandes divisiones, y de ahí sí el Papa va desarrollando muchos más temas. Dentro del tema de la familia, que es el primero, y es verdad, ahí sí un poco en lo que dice la BBC, pero es un tema que lo maneja en general la Iglesia Católica. Siempre está el tema de la familia, el derecho a la vida, es decir, la oposición al aborto. Entonces, es un tema que el Papa en la homilía que dio en Guayaquil estuvo muy claro, y en la misa incluso, que en Guayaquil una de las familias que va a ofertar el pan y el vino tiene 13 hijos. Entonces, ese es el mensaje que quiso dar el Papa Francisco, hablando del vino. Uh-huh. De la sangre de Jesucristo, que debe estar en las familias, que debe haber esta unidad en las familias. Que él decía, es verdad, muchas veces nos descuidamos de los jóvenes, de los ancianos, muchas mujeres dentro de la familia que también es descuidada, que no sienten este amor de Jesucristo, y es como que se va perdiendo este vino. Por ahí va el primer mensaje del Papa. Y el segundo, el de evangelizar, pero por abajo también mencionó el tema político, y fue ese llamado a la unidad al diálogo, a la unidad, al no descuidar el conversar con los grupos. Él mencionaba de afros, de mujeres, con grupos de indígenas, tomar a todos en cuenta. Decía él, es una verdadera democracia. Eso más bien lo mencionó en la Iglesia de San Francisco. Entonces, ese tema también fue mencionado dentro de la Eucaristía en el Bicentenario, lo mencionó por abajo, pero era este llamado a la unidad y este llamado a la evangelización que hacía todos los católicos. Entonces, es justamente, él decía, no es un tema de proselitismo, no es un tema de política, sino que más bien nosotros los católicos lo hagamos con nuestro testimonio de vida. Con nuestro ejemplo podamos evangelizar. Y es lo que ha insistido en dos o tres intervenciones cuando habla de la teoría del descarte, de apartar o dejar de lado a los más necesitados, Daniel. Sí, y esa teoría del descarte también hubo este mensaje magistral que dio en la Universidad Católica, en donde él hablaba también de su encíclica y mencionaba, y a lo mejor eso es lo que decía Estados Unidos, que critica al gobierno de Estados Unidos, y mencionaba la BBC. Uh-huh. Porque es verdad, el mensaje del Papa Francisco, lo que decía es, Dios nos ha dado la tierra para cultivarla y también para cuidarla. Entonces, lo que decía es, muchas veces lo que los seres humanos hemos hecho es solo producir, cultivar, pero no nos acordamos de cuidar la tierra. Entonces, ese fue un mensaje clave que dio también el Papa Francisco. Y otro que dio dentro de este encuentro con los educadores es ese llamado a que los profesores eduquen a sus estudiantes con un pensamiento crítico, con libertad, que ese pensamiento salga de las aulas, de las cuatro paredes de las universidades, de los colegios, y vaya más allá, que haya este verdadero espíritu crítico y libre de los estudiantes. Entonces, fueron los dos mensajes claves que dio en este encuentro con los educadores. Es otro de los que vale mencionar. Y ligado al tema social también, y al tema de producción, tuvo un encuentro en el encuentro de la Iglesia de San Francisco, ahí estuvo incluso un empresario, y él manifestaba esto de muchas veces los jóvenes, por ejemplo, salen de las universidades y no tienen trabajo. Entonces, ahí también decía el Papa, hay que incluir, hay que trabajar en los colegios, en las universidades, a estar preparados para la emergencia, decía él, hacer trabajos pequeños que en un determinado momento puede ayudar a un joven a que tenga recursos y que pueda vender lo que hace, y que justamente pueda estar preparado para momentos en los que a lo mejor no tenga un trabajo. Entonces, fueron otros de los mensajes que dio el Papa en general a la sociedad. Daniel, ahora, ¿cómo ve usted, cómo ha respondido la ciudadanía como tal en los encuentros que ha tenido con el Papa, inclusive por los lugares por donde transitaba el Papa? ¿Cómo ve a los fieles? ¿Es cierto de que ha bajado los seguidores de la religión católica acá en el país? Es probable que haya bajado en cierto número respecto al crecimiento de iglesias cristianas. Hay que recordar que todos somos cristianos, incluyendo los católicos, porque seguimos a Jesucristo. Sin embargo, hay iglesias que se denominan netamente como cristiano evangélicas y algún otro tipo de denominaciones. Sin embargo, las estadísticas comparan el 95% de la población en 1975, incluyo a 1985, la década cuando vino el Papa Juan Pablo II, donde la población ecuatoriana era menos de la mitad de lo que tiene hoy. Hoy en el 2015 son 15 millones de ecuatorianos y se dice que aproximadamente 80% de ecuatorianos somos católicos. Entonces, es también, las estadísticas muchas veces muestran cosas pero no dicen lo más importante. La población obviamente en 40 años ha crecido, en 40, 30 años que fue la visita anterior del Papa Juan Pablo, de San Juan Pablo II, difiere bastante el número de habitantes que tenemos hoy en el país. Entonces, mayoritariamente seguimos siendo católicos en el Ecuador. Respecto al mensaje, a mí me impactaba también lo que decía el miércoles en el Quincha el Papa, y que él se mostraba sorprendido y que incluso le decía a los obispos la alegría que tienen los ecuatorianos, y él decía, denme la receta para saber por qué los ecuatorianos tienen esa alegría al recibir al Papa. Y recordemos además que el Papa es el vicario de Cristo. Al final, a quien se recibe es a Jesucristo, a Dios mismo. Y él decía, la receta se encuentra en que el país está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús desde hace siglo y medio. Entonces, él decía que le impactaba, por ejemplo, que él decía, la guagua de 2, 3 años que aprende a inclinarse para recibir la bendición, hasta los ancianos que también se inclinan para recibir la bendición. Entonces, es algo que al Papa le impactó. Y obviamente la gente con alegría, desde el domingo que llegó, apostado en las calles, en la 6 de diciembre, incluso en los granados, todo eso estuvo lleno de personas que esperaban ver al Papa. Igual algunos se quedaban en las noches, incluso en la anunciatura, y él las 3 noches salió a darles la bendición y decía, incluso en son de broma, vayan a dormir, dejen dormir a los vecinos. Pero es la alegría con que los ecuatorianos recibieron. Ahora, si es verdad que dentro de nuestro carácter humano y hay una cierta religiosidad natural, que a lo mejor la figura del Papa la endiosamos, y recuerdo, le digo más bien, hago hincapié en lo que decía al principio, de que es del vicario de Cristo. Entonces, al final, a quien recibimos es a Jesucristo, en la figura del Papa, que es su representante máximo aquí en la tierra. Entonces, muchas veces, a lo mejor, creo que mucha gente esperaba que voy por el milagrito o voy por esto, pero más bien el Papa lo que vino es a dar este mensaje de Jesucristo, este mensaje de amor, de misericordia de Dios, que esa es la clave de la visita del Papa. Y obviamente, creo que todos los ecuatorianos estábamos, digamos, la mayoría de ecuatorianos estábamos emocionados por la visita del Papa, y mostramos la alegría de diferente manera. En la vigilia en el Bicentenario, con música, rezando el rosario, hay grupos que hacían música por su cuenta, llevando guitarras, tambores, panderetas. Hay grupos que dentro de los cuadrantes que se organizaron para justamente la misa en el Bicentenario rezaban desde las 3 de la mañana. Entonces son diferentes manifestaciones que tuvieron para recibir al Papa. Igual los niños en Tumbaco, en el Quinche, fue una fiesta, y creo que al Papa también le impactó, porque en este encuentro, aparte de religiosos, le estaban esperando una parroquia rural, que es el Quinche, y muchas parroquias fueron justamente a verle al Papa. Entonces, incluso se podía haber pensado que era a lo mejor algo elitista, o a lo mejor que solo cierta parte del pueblo iba a estar feliz con la visita del Papa, y creo que la mayoría de ecuatorianos, como digo, estuvimos contentos por esta visita, porque es del paso de Dios también. Daniel, vamos ya finalizando. Luego de la presencia del Papa acá en nuestro país, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué cambios se tendría que venir con los mensajes que ha dado el Papa Francisco? mi esperanza como católico y también como ciudadano es que haya paz y haya diálogo aquí en el país. Sin embargo, hay que ver, antes de la visita del Santo Padre hubo la discusión por las leyes, por los proyectos de ley de las herencias y también de las plusvalías. Incluso hubo amenazas de que si no rectifica el presidente, inmediatamente van a salir a las protestas. Incluso el lunes varias organizaciones sociales van a dar la fecha de un aparente paro nacional. Uh-huh. La actitud del presidente también es abrir al diálogo, pero solo con ciertas personas. Entonces, lo ideal sería que sí, que todos los grupos representativos del país, empresarios, como decíamos, organizaciones sociales, del gobierno, hay un verdadero diálogo nacional sobre estas leyes en específico y en general sobre a dónde va a ir el país. Eso por la parte política, la esperanza del mensaje que decía el Papa de unidad. Por otro lado, el Sumo Pontífice dio estos mensajes de amor en pos de la familia, como decía la familia cristiana, de la unidad, del trabajo en conjunto, de pensar en los más necesitados, de no oprimir al otro, de crear una educación libre, crítica. Son varios los parámetros en que esperemos que este mensaje haya calado en todos para uh-huh. poder desarrollarlo, para poder cumplirlo. Ahora, ocurre otro factor. El Papa es impresionante, tiene un carisma, sabe llegar a la gente. Obviamente no todos podemos llegar de la misma manera al otro. Somos personas diferentes, porque a lo mejor se me ocurre que alguien espera ya ir a la misa el domingo y que todos los sacerdotes sean un huracán como el Papa, y de hecho no es así, porque cada uno tiene una personalidad diferente. Sin embargo, como decía, el mensaje central es este de amor, de misericordia que tiene Dios con nosotros, de Jesucristo, que entregó su vida por toda la humanidad, y ese es el mensaje central que el Papa quiere que veamos a todos. Como decía, periferia, el Papa se refiere a varias periferias, a una periferia existencial, también a la periferia netamente física, donde muchas veces tenemos barrios que tienen mucho y otros que no tienen nada, y uh-huh. se nota la diferencia en Quito. A lo mejor en otros países es más brutal las diferencias en las ciudades, pero aquí tenemos Quito y Guayaquil, que donde sí se notan uh-huh. De alguna forma estas grandes diferencias. Entonces ese es el mensaje que quiere el Papa, que vayamos allá donde los que más necesitan escuchar estos mensajes. A lo mejor también personas que están a lo mejor en la drogadicción, que están mal por una enfermedad, a todas esas personas es que el Papa dice debemos llevar este mensaje de amor que tiene Jesucristo con nosotros. Entonces son por dos vías justamente las que este mensaje esperaría yo como ciudadano, que sí, a nivel político, que haya esa paz y esa unidad y ese diálogo para poder llegar a acuerdos concretos, y por otro lado sí que podamos transmitir y que podamos vivir sobre todo este mensaje que nos dejó el Papa Francisco. Muchas gracias a Daniel Castillo. Hemos hecho un análisis sobre la presencia del Papa Francisco y el mensaje que ha dejado en los diferentes espacios que estuvo el Santo Padre. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Hay que rezar. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, contamos con la grata presencia de Osvaldo Mantilla Aguirre, es licenciado en Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Central de Ecuador, realizó cursos de Periodismo y Literatura en Lima, Perú en el 2001 y en La Habana, Cuba en el 2003, autor de los libros Recuerdos, Tabacundo en la Literatura, Relatos Cortos, Trinity en la 24, Juegos Populares y Relatos de mi pueblo. También es director del taller cultural Retorno y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores Sede. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos y viene a darnos buenas noticias. Digo buenas noticias porque el oficio de escribir no se termina nunca y Osvaldo siempre está escribiendo y nos tiene una nueva publicación. Esta publicación se denomina Duendes. Es una serie de cuentos que presenta a la comunidad Osvaldo Mantilla. Osvaldo, coméntanos sobre este nuevo libro. ¿Desde cuándo trabajando en esto? Bien, gracias Jaime y amigos oyentes, muy buenos días. En verdad nosotros como escritores siempre estamos pendientes de dar a conocer algo novedoso en lo que se refiere a la literatura y en este caso a las tradiciones, leyendas que tiene cada uno de los pueblos andinos de aquí de la región norte, digamos, de la provincia de Pichincha, y en este caso que nos ocupa, me he preocupado de realizar o de insertar textos relacionados con los duendes. Se llama justamente Duendes el título de esta obra que próximamente vamos a presentar aquí en la Casa de la Cultura y también en la ciudad de Cayambe. Son siete relatos cortos, siete cuentos que hablan un poco sobre este personaje mítico, esta leyenda que cada uno de nosotros lo hemos escuchado cuando niños o también lo hemos comentado con nuestros mayores. Osvaldo, cuando se nos viene la palabra duende en nuestra mente, ¿qué es lo que podemos describir nosotros como adultos? ¿Qué es lo que describíamos cuando éramos niños y hoy actualmente los niños, cómo lo identifican al duende? Bien, al duende siempre se lo ha visto como un personaje pequeño, un poco alterado, digamos, de sus facciones, como es de tener orejas grandes, de tener ojos igual muy prominentes y muy luminosos, digamos. Y también en los pies siempre tienen bastante largos, como también los dedos de las manos siempre tienen alargadas, que son facciones que se les da a estos personajes para realizar cualquier aventura o realizar también cualquier imprevisto que se quiera tener para atrapar a los niños que son en su predilección, quienes están abocados para ser conectados, digamos, con estos personajes y hacer de las suyas. Ahora, eso en cuanto a la descripción de cómo sería un duende. Y ahora, en cuanto a la etimología, ¿qué es lo que dice sobre duende? Bueno, el duende en sí es un personaje que siempre está relacionado con las travesuras, con las personajes que tienen una característica, una capacidad o una sagacidad para poder esconderse, poder ocultarse y hacer sus fechorías. Y en este caso, ¿quiénes son los personajes más propensos a que se les aparezcan los personajes? Son a personas que no cumplen con una determinada tarea y también a los niños que son capaz de las personas más inocentes y que pueden creer inmediatamente en estos personajes. Eso significa que etimológicamente dueño de casa o dueño de casa, por el carácter entrometido de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos, o bien del árabe, duar de la casa, es el que habita habitante de una casa. Eso es lo que describe usted en el texto. Y en nuestro dialecto, en nuestras costumbres, tradiciones, también se lo llama como chuzalongo, que es un término quicho, un término que usaban nuestros indígenas para refrescar o para dar a conocer de estos personajes que siempre estaban buscando protagonismo en, y también crear situaciones adversas en la comunidad para que ellos tengan una forma de protegerse o de tal vez de ser más consecuentes con su manera de ser. Sobre este texto, José Quevedo, escritor, dice: pero es Osvaldo Mantilla quien en estos relatos breves lleva al lector al arrobamiento por la manera sutil y artística de cada historia narrada, dejando el sabor y colorido en el espíritu de todos quienes tenemos acceso a sus letras. ¿Quién no quisiera ser un duende de verdad en su vida, aunque de alguna manera, en algún momento, lo somos? Osvaldo, a ver si nos puede compartir con la audiencia uno de los textos que usted publica en esta serie de cuentos denominado Duendes. Bien, son varios relatos, o siete, como lo hemos denominado: El Arrayán de los Duendes, Marco y los Duendes, Duendes Toreros, Duendes Músicos, María y el Duende, que viene a ser un poco relacionado con esa de María Celestina o la Cenicienta, que tiene algo de parecido, La Cueva de los Duendes y también Los Niños Duendes. En este caso me voy a referir a Marco y los Duendes, que viene a ser una especie de un personaje que se lo ha llevado más que todo en la parte norte del cantón Pedro Moncayo, como es Tabacundo y las laderas del Mojanda, donde se trama, digamos, esta secuencia o este texto, que habla sobre un personaje que, haciendo un poco alusión a Cantuña, él también quiere tener una persona que le ayude a terminar una tarea, en este caso en la hacienda, que le mandan sus patrones, y es así como se teje este relato que lo hemos denominado Marco y los Duendes. En las faldas del Cerro Mojanda, al norte de la capital de los ecuatorianos, ciertas personas convencieron a los duendes para que les hagan algún trabajo pequeño. Según cuentan las leyendas, existen duendes para enamorar, para pelear, para otorgar favores, para jugar, en fin, para lo que uno necesitaba. El problema era librarse luego de ellos, como le pasó a Marco, un hombre que vivía desde muy joven en aquel lugar. Un día, haciendo alusión a lo que había escuchado de la leyenda de Cantuña y el pacto con el diablo, Marco necesitó ayuda de los duendes para terminar una tarea en la hacienda del patrón, así que les llevó un regalito para obtener lo que quería. Al conseguir su cometido, los duendes andaban junto a él sin que el resto de personas lo pudieran ver ni se enteraran de su presencia, pues nadie más que los podía ver. Si se iba a la siembra, a su lado caminaban los duendes. Si caminaban rumbo al mercado, a su alrededor corrían los duendes. Si platicaba con sus amigos, los duendes se las quejaban mirando con sus ojos penetrantes, que hechizaba a cualquiera si los miraba fijamente. Únicamente Marco podía verlos y oírlos. Solo él y nadie más tenía que aguantarlos. Ese era el gran problema, o más bien dicho, la magia de aquellos seres extraños para seguir existiendo en el mundo del viejo solitario y hacer de las suyas. Marco se imaginaba en una gallina con sus pollitos cada vez que le seguían los duendecillos junto a él. Al poco tiempo Marco ya estaba harto de ellos, entonces se acordó de que los duendes son muy orgullosos, de que siempre presumen de cumplir lo que se les pide. Con eso en mente se le ocurrió algo que a lo mejor lo librara de los pequeños demonios. Mientras daba pasos de un lado a otro buscando alguna solución, se le vino a la mente varias ideas de cómo terminar con este embrollo. «Pondré manos a la obra, peor sería no hacer nada», decía Marco. «Oigan, enanitos», les dijo Marco, «vayan al pozo que está más allá de la cementera y traigan agua para llenar el fondo». Lo importante no era la distancia entre el pozo y la casa, sino que Marco les dio unos recipientes en forma de sedazos para traer el agua y poder imaginarse. Los duendes se fueron muy campantes, cada uno con su pequeño sedazo. No pudieron traer nada, por cuanto al cargar el agua, el líquido se escurría por el tejido de la tela. Cada que llegaban ya no tenían ni una gota que echar. Marco les miraba de reojo a cada duende, riéndose disimuladamente del acontecimiento. Se sentía ganador. Los veía que corrían por más y más agua sin lograr llenar el fondo. Los duendes, cansados de tantos viajes, se avergonzaron de no cumplir lo que se les pidió y desaparecieron, librándose de esta manera Marco. Qué interesante el relato que usted nos acaba de leer, Osvaldo. Sí, nos gustaría saber, esta serie de duendes, en esta serie de relatos, ¿son creación de la imaginación de Osvaldo Mantilla o son relatos que han sido contados a través de los tiempos y de los diferentes lugares de Pichincha? Bueno, en este caso los trabajos son en parte recreados sobre situaciones un poco conocidas en el pueblo. En este caso, por ejemplo, de Marco y los duendes, se creó una leyenda en las faldas del Mojanda, casi para llegar a la laguna. El otro, por ejemplo, los niños y los duendes se refiere a una estación que teníamos en la cercano a la ciudad de Cayambe. Había una estación de tren el que nosotros nos transportábamos hacia el norte del país, y siempre había leyendas sobre de un transporte que no pudo cruzar esa línea férrea y fue embestido por un tren. Entonces en este caso se anuncia que estos seres que viajaban en ese tren se convirtieron en duendes para dejar pasar a otros niños que también querían cruzar esa parte del ferrocarril, y que a la final siempre se escucha este tipo de rumores en las noches, a las 12 de la noche, que siempre hay una sirena que está anunciando la venida de este transporte. Entonces cada uno va creando estas situaciones, y los mayores con la tradición oral siempre nos han comentado estos particulares, y lo que lo hemos hecho es un poco traerlo a colación hacia nuestra realidad, un poco imaginándonos también cómo fueron estos acontecimientos, y también darle un poco de alegría, digamos, en estos relatos, para que sean amenos y digeribles, y la gente los pueda comentar y los pueda también transmitir a los niños en la y conozcan de estas tradiciones, de estas costumbres que se van perdiendo en el país. Osvaldo, usted, no sé si tiene previsto hacer la presentación de este libro. ¿Para cuándo está previsto, por un lado? Y por otro lado, y me imagino que ya está pensando en alguna otra publicación para este año. Bueno, la presentación del libro Los Duendes, pensamos hacerlo en el encuentro de escritores que vamos a tener en la ciudad de Cayambe y Tabacunde en el mes de octubre. Pero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana posiblemente lo hagamos por las fiestas de aniversario de la Casa de la Cultura, que sería en el mes de agosto. Y por otro lado, el taller como tal, estamos preparando también unas nuevas publicaciones, que en este caso viene a ser un libro infantil que se llama El Piojo Viajero, que son relatos, en cambio, que están relacionados con personajes que vienen a ser, en este caso, animales. Uh-huh. Esos son el trabajo que tenemos pendiente, y otro que queremos reeditar, un libro de Miguel Espinosa que se llama El Caderazo y otras historias, que viene a ser, en cambio, textos, relatos un poco humorísticos, cargados de ironía, cargados de humor, relacionados con el cantón Pedro Moncayo y la provincia de Pichincha. En buena hora. Nuestras sinceras felicitaciones a Osvaldo Mantilla, que nos presenta esta publicación, que de paso, no sé si el oyente como tal, si está interesado, puede llamarle a Osvaldo Mantilla y pedirle y solicitarle este libro. ¿A qué número puede hacerlo? Bueno, pueden hacerlo directamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Departamento de Comunicación Social, o si no, al 0980 17 8428, que es el al cual nos pueden llamar para que conozcan de este trabajo que está recién salido del horno. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no me alivé, si llegué hasta San Juan y volví. Esa baldosa que viste algún mes, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esta calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa al camino a tu casa en el mar. Y aunque la calle siempre sigue igual, nunca pude volver a encontrar aquella baldosa al camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad, la sala está disfrazada, estaba escondida detrás de la realidad. Felicidad, tuvimos los dos frente a frente, te quise besar y se fue de repente. Ay, se fue de repente. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé y llegué hasta el zaguán y volví. Esa baldosa que viste al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque la calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque la calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad, la soledad disfrazada, estaba escondida detrás de la felicidad, felicidad, ni valentía, ni temeridad, la ansiedad pudo más, me volví sin un beso. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.